el fantástico sonar. Y la sensación del momento y la pasión popular. Siga el show, show en vivo de... El cuarteto Guanabara. Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós. No recuerdo ni su cara ni su voz. Se me fue con timidez, con la luz de anochecer. Ahora sé que no le supe comprender. Se me fue sin avisar, no le pude acompañar a su cita con la oscuridad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó. Solo sé que ya no está. Siempre te llevaremos en el corazón. Barrio Vialidad. Tan normal, una tarde, un día más, tan fugaz que no le pude perdonar. Me miró, sonrió, como iba yo a saber que tal vez su sonrisa era un adiós. ¿Cómo dice? Se me fue sin avisar, no le pude acompañar a su sol. Como el río al mar se va, se me fue de aquí a la eternidad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó. Solo sé que ya no está. Lo que es peor, no volverá. Sacha, ¿qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber. ¡Venga! ¿Qué será de ti? Cambiaste sin querer toda mi vida. Motivo de una paz que ya se olvida. No sé si piensas tú en mí como yo en ti. ¿Cómo dice? ¿Ven qué? Te me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué de ti. ¡Ahí va! ¡Vente de Cuba! ¡Eso va! ¡Sonido de Río! ¡Vamos, Johnny! Contigo, amor, te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y no se para. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber. luchando del portal, compadre. La Bora. Qué locura quererte, como te estoy queriendo. Me parece mentira, pero no me arrepiento. Tú me vuelves tan loco, y lo peor soy consciente. He caído en tu trampa, como el más inocente. Me enamoré de ti, que enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que ciego por ti. Y que me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor. Ciego por ti, pido que no me olvides. Ya no voy a esconderme de ti para ocultar mis sentimientos. Callado el amor que por ella siento. Ahora es tiempo de que te enteres las cosas que suceden cuando tú te vas. Ya no voy a fingirte en verdad el amor que no siento. Tantas veces lloré de sentirme tan débil, tan solo. Viví un tormento. Ya no pusiste fuego a la hoguera. Ahora soy frío a tu caricia. Soy insensible a ti. Te he engañado muchas veces, buscando tus besos ardientes en la intimidad. Te he mentido tantas veces que ya no quiero seguir ocultando la verdad. Vivo un amor prohibido, te roba mis latidos. Pero callarlo ya no puedo, porque contigo estoy en cero y ella me pone a mil. Soy insensible a ti. A la gente de Villa Esmeralda, con mucho cariño. Gente de Venezuela, bien. Y Maracaná, la palma hacia arriba, la palma hacia arriba. Eso es. Y nuevamente, el José. Bueno, bueno. Para Johnny, que nos mira desde el cielo con mucho cariño. Y seas muy feliz, esté donde esté. Cariño, no importa que ya no vuelvas jamás contigo. Deseo mi amor, que sepas también que te da el amor. Que no te olvidé, que nunca podré. Feliz, que encuentres amor, mi vida, que nunca mi amor te diga adiós, mi vida. Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Te amé de paz y fue mi error. Qué soledad estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo Feliz cumpleaños para Aldi con mucho cariño. Los enamorados de la Pampa. Ahí está la gente de 20 de junio. Los chinos, el rosarino del recuerdo. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos, enamorado. Me enamoraba, mago. Yo también me enamoré. Con Emilio. Soy honesto con ella y contigo. Ya la quiero y a ti te he olvidado. Amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. No, ya no te hagas y me hagas más daño. Ya va. Y así fue. Para Franco, para Malano de Barrio Chino con mucho cariño. De manera de Chapamina. Para Vigi se sufre. Y no se aprende. ¿Cómo? Para Vigi, los chamos del canal. ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos! Yo también. Y el grito de la chica. Muy buenas noches, gente linda. Una vez más en Campo Quijano. Gracias a la familia Llonar por habernos convocado a este lugar tan lindo, Luis. Hace pato, Jorgito Cruz, para Marito Aramaldo, para Oscar, saludos especiales. La gente de Salta Capital que nos visita, Villita. La gente de Rosario Lerma, Cerrillo, pato. El fondo que dice San Ignacio, los chicos de San Ignacio. Pellegrini. Este tema dice de esta manera y seguimos con la música. La gente de Pellegrini con mucho cariño. Las chicas de Cerrillo están a Barbie completa. Llegó la Lulú. Para la Moni de la Quemedo. También la gente amiga, los que están levantando las manos ya, chicos del canal. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, patón! La gente que está en la radio. Para Liendro que está con Chicha. Y este tema que es como para cortarse la vena. Ahí está el amigo Bicho de Rosario de Lerma con su misma novia. Cambia. La gente de la cuadra también, amigos de siempre, encapuchadas. El mocho, y la mascota de Guanabara. Y ahora, con las pampas arriba, las pampas arriba, las pampas arriba. Con los que llegaron de Salta Capital. Viejito Cura, como siempre. ¡Oye! ¡Así! ¡Ah, ¡va, va! ¡Vamos, Cacha! ¡Eso! Labora corazón. Belezar bien. La Loma. El portal. Negrita, negra de la alma. Porque no quieres que llueva. Porque no quieres que llueva. Así estaba la mañana cuando yo empecé a quererte. Así estaba la mañana cuando yo empecé a quererte. En aquella cordillera yo te dejaré un recuerdo. En aquel cordillera, yo te dejaré un recuerdo, cuatro lindas florecitas, y recordarás mi nombre, cuatro lindas florecitas, y recordarás mi nombre. Y ahora, llora, llora mi guitarra. Cansado de llamarte, un alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quieres vivo. Y al ver que inútilmente te dio mi palabra, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te dio mi palabra, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita su nombre de nuevo si no te escucho. Dile que aún espero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto. Tú que recibes en tu madero mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. Gracias a Dios. Yo también. Pero Silvia Moya y la Pichi de San José. Y la Tota Yane. ¡Sí! Con mucho cariño las caprichosas de Atocha. ¡Vamos las chicas de Cerrillo! ¡Fuerza! Gente de Vialidad, Llamo de Esperanza, con mucho cariño. Las chicas de Cerrillos. ¡Venga! Pido a Dios por este amor, no sientas más temor, no sientas más temor. Nuestro hijo vendrá, mamá, la que no se lo quitará. Si lo hicimos los dos, gracias a Dios, damos gracias a Dios. Nuestro hijo vendrá, mamá, nadie nos lo quitará. Como el viento que nunca se detiene, como el río que siempre busca el mar. Nuestro hijo vendrá y verá, él nos dará felicidad. Nuestro hijo nos unirá cada día más, más y más. Nuestro hijo vendrá y verá, él nos dará felicidad. Nuestro hijo nos unirá cada día más, más y más. A la gente de Esperanza con mucho cariño. De amor a corazón, querido. ¡Eso! El tema para el negro chino. La Lola Mora. ¡Yeah! Y ahora, para los viejitos viola, para los cabecitas blanca. Vamos. Viajando pa' Santa Mar, una lara de Achalomar. Baila mi gaita sabrosa, porque la gaita se goza. Baila mi gaita sabrosa, porque la gaita se goza. Club Deportivo La Silleta, sabor para Lourdes, que se está bailando todo el humo. Evita Reynoso, tú para ti. Allá vamos, allá vamos, allá vamos, allá vamos. Vamos Rosario del alma. Esta gaita tan sanos, yo la bailo de verdad. Esta gaita tan sanos, yo la bailo de verdad. Con el ritmo y los tambor, la sangre alborota. Con el ritmo y los tambor, la sangre alborota. Baila mi gaita sabrosa, porque la gaita se goza. Baila mi gaita sabrosa, porque la gaita se goza. El fondo es San Ignacio. Payo Castilla, departamento Cerrillo. Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos. Vamos, Cerrillo, que no se me quede. Para la familia Bravo. ¡Chulo! Zapucay de los Changos. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Oh. ¡No se va! ¡Guana, no se va! Tráeme. ¿Saben lo que quieren escuchar ellos? ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva Guanabara! Señoras y señores, continúa tocando y canta en vivo Aldo Escobar, Luisito Rollano, Guanabara. De repente te da por volverme a buscar, por hablar de los dos, por salir a cenar. Tal parece que yo te hice falta de más, que no fuiste feliz con tu otra mitad. De repente te da por volver a sentir que me sigue en verdad, sabe hacerte feliz, pero se te pasó. Y al marcharte de aquí yo quedé igual que tú, libre para elegir. ¿Qué? ¿Qué? Que se moría por llenarme de detalles y palabras amables. ¿O alguien que mientras tú vivías tu vida muy aparte se encargaba de la mía con coraje y logró conquistarme? Y a ese alguien una noche de locura interminable le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi ser, como tú ya lo sabes. Este tema se lo quiero dedicar para Rocío Laime. Mucho cariño, mami. Volver a amar, Charta. Tras el umbral de mis temores, de mis errores, de mis fracasos, tras las heridas del pasado, de los amores ya olvidados. Y el grito de la chicas. Y dice: para Ángel Flores, que está privado de su libertad y que muy pronto va a estar con su familia con mucho cariño. Volver a amar. Volver a amar. Para Ángela y la banda del canal. Tras el umbral de mis temores, de mis errores, de mi fracaso, tras las heridas del pasado, de los amores ya olvidados, tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años, solo que un frío inmenso en la espina cruel del desengaño. Llegas a mi vida como un sol, como una suave transparencia del amor, como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para ciego dolor. ¡Vamos! con las palmas arriba, las palmas arriba, saltando, saltando, y dice. Para Maricel Chipildor, que ya está con nosotros, que siempre vamos a llevar en el corazón. ¡Ahí va! ¡Saludos al cielo! ¡Oye tú! ¡Beto Llonar! ¿Cómo? Cabeció ser esperanza, se metió entre la pollera y le fue afirmando el paso que bailaba la morena. Revertir la vida entera, la esperanza le dio un beso y quedó la primavera. ¡Vamos con culo, ven! Que anda buscando y buscando a este torpe corazón que te anda enamorando. Que le importa si después me paso el tiempo llorando. Me paso el tiempo llorando a este pobre corazón que anda buscando cariño. A este torpe corazón inocente como un niño. Romántico soñador, caballero aventurero, que en la senda del amor me hace sufrir. Necesito nada más. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. ¿Cómo que no? No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Que el amor te da la vida, también te la quita. Cada vez que te enamoras de nuevo te revivirá. Que nunca me hace caso. Los chicos de Barrio Portal. Chicha. Va poniendo. Yo te amé sin pensar y descubrí tu amor que me puso a su llamar. Tu voz sé cómo fue que pudo pasar y cuando tropecé fue que me desperté de Fátima y Oscar Yáñez. Bonito corazón. Yo lo sé a pesar, pero nunca creí que podías fallar. Sepas comprar. comprender todo lo que enfrenté solo por ti, mujer. Para Vicky, de parte del Negrito Gonza, con mucho cariño. Simeno, allá en Cerrillo. Cerveza, me la pago con mi plata. Yo paso toda la noche en venta joda y borrachera y canto cumbia sabrosa. Todita la noche te verá. Yo solo me pongo triste si se me termina el trago y brindo para que nunca dejen de seguir brindando, porque mi vida es así. Por eso sigo tomando, porque mi vida es así. Por ella sigo tomando. De Miguel Ortiz. ¡Oye! Y ahora y llegó una garra loca. Vamos la gente del canal. Para Laurita, para Mari, Avenida 648. Pollito de Pachicho, vamos Cerrillo. Para Corcho allá en Chihuahua. Yo viví oscuridad. Es más, con mis ojos cerrados negué mi verdad. ¡Oye! Combatí cada ardiente deseo por ti, amor, y así descarté mi pasión. ¿Y cómo dice? Como ¡cantamos, mami! Y a pie, envuelto en el amor que te noté, listo para amarte otra vez, adicto a tu piel. Quiero, bueno, apreciarte desde aquí, y ya no me acostumbro a estar sin ti. Adicto a tu piedad, a tu piedad, bebé, sigo piedad. ¡Gracias! Ángela Montes, Aibar, el saludo de la familia, como siempre. ¡Vaya! ¡Y nos vamos! Muchísimas gracias, gente linda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El grito de las chicas! ¡Nos vamos! Una más. Una más. No se va, Juana, no se va. ¿Cómo? Yo quiero ver las manos de todos los fiesteros arriba, los fanáticos con los brazos en alto, porque así del Carnaval 2014 se despide del escenario el cuarteto Guanabara. ¡Ay, muchas gracias! ¡Y nos vamos! ¡A los chicos de la cámara! ¡Venga! ¿Qué dice? ¡Solo dame un beso, mami! ¡Al estilo de Guanabara! Esta noche quiero decirte que me siento muerto en llamas. De esta no te salvas, baby, de esta no te salvarás. Juguemos un juego travieso, solo me conformo con eso. Y mientras dure este momento, dame un dulce beso. ¡Oye tú, papi! ¿Cómo dice? Y nos vamos, nos vamos. Eso, vamos la Merced. Esta noche quiero decirte, ve, que me siento muerto en llamas. De esta no te salvas, ve, ni de esta no te salvarás. Júgueme su juego travieso, solo me conformo con esto. Y mientras dure este momento, dame un dulce beso, mami. Uno. ¡Oye tú! ¡Cómo dice! ¡Los hermanos Guaymá! Gracias a toda esta gente linda. Muchísimas gracias. Y al Zapucay de los Changos. Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos. El grito de las chicas.